Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a esta verdiblanca sintonía en la 89.6 en Radio Betis. Una vez más, una semana más, hoy tenemos una hora menos. Bueno, la afición es la que manda, la y las noticias del campo del Betis, de esa gran ciudad deportiva que nos va a brindar esta casa, pues bueno, yo creo que mejor noticia que esa no te podíamos tener. Hacía imprescindible, por supuesto, ceder esa hora en pro de esa noticia que ha dado nuestro compañero Iván Larriba. Y creo que el mundo, el sentimiento verde y blanco, los aficionados deben de respirar hoy optimismo y respirar hoy beticismo por los cuatro costados. Pero bueno, una semana, una hora menos, pero tenemos una entrevista increíble con Josep Guijarro. Él es el director del programa Enigmas y Misterios, una persona que conoce el mundo del misterio de cabo a rabo y que vamos a hablar de lo divino y de lo humano, porque él es uno de los grandes del misterio. Y tal día como hoy darían paso a diferentes acontecimientos de la historia. ¿Qué pasó tal día como hoy, Jordi? Pues hoy pasó... No sé, hoy ya tenemos un acontecimiento sí, marcado. Porque dijo que volvería, y aquí lo tenemos, ha vuelto aunque sea para unas horitas, el Sergio Moreno, nuestro compañero del alma, la voz de Voces del Misterio. Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien hallados. Bien hallados y bienvenidos, no solo a ti, sino a tus alumnos, sí. Porque no has venido solo, ¿no? No, tengo el placer de venir acompañado por cuatro alumnos de la promoción de este año del curso de locutores de radio, de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, y lo voy a presentar yo, ¿vale? Hace ilusión a mí presentar a mis alumnos. Elizabeth Cabo, buenas noches. Buenas noches. Erika Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel Miráis, muy buenas noches. Buenas noches. Y Roberto Valdilla, muy buenas noches. Buenas noches. Voces que están... Ya han terminado, ya son profesionales. Hoy son voces del misterio también, ¿no? Totalmente. Además hay afición al misterio, ¿sí? Por aquí, ¿eh? Sí, en clase cuando sale algún temita de esto hay gustillo. Bueno, Erika, ¿qué te parece si le preguntamos a José Manuel García Bautista qué pasó tal día como hoy, ¿no? ¿Qué pasó tal día como hoy? Vamos a oírlo. Cosas que ocurrieron tal día como hoy. Porque un 11 de julio de 1302, en la batalla de Espuelas Doradas o de Coutray en Flandes, alcanza la independencia de Francia. En 1486, Torquemada es nombrada Papa Inquisidor General de toda España. Y en 1561 nace Luis de Góngora. En 1882, navíos británicos bombardean Alejandría. Y en 1903 se hace la primera carrera de barcos a motor. En 1914 nace en el barrio de Abasto, en Buenos Aires, el bandoneoísta y compositor Aníbal Troilo, como compositor de otras obras como a Homero, La Guardia Vieja, Pedro Mafia, entre otras. En 1937, tal día como hoy, un 11 de julio, muere el compositor George Gershwin. En 1958 fallece el dramaturgo Antonio Paso Cano. Y en 1973 desaparece el actor Robert Ryan. 1978 en España vería cómo un camión de propileno estalla y causa 180 víctimas en Los Alfaques, en Tarragona. Un accidente que quedaría grabado para siempre en la memoria de España. En 1979 el laboratorio espacial Skylab cae junto a las costas australianas. Y en 1989 muere el actor inglés Laurence Olivier. eran algunos de los sucesos ocurridos tal día como hoy, un 11 de julio, en la historia. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Bueno, me has dicho, Sergio, que entre tus alumnos de locución que están acompañándonos esta noche en esta mesa, hay interés también por el mundo del misterio, ¿no? Sí, sí, en algunos más que en otros, pero bueno, yo creo que como siempre, ¿no? Cada vez que sale el tema del misterio siempre hay alguien que cuenta algo, que cuenta alguna noticia, alguna anécdota, por ejemplo, pues Elizabeth tiene alguna cosilla. ¿Sabéis que Elizabeth vive encima de un cementerio? Bien, ¿sí? bien. ¿Dónde? Más normal. En Santiponce. En Santiponce. El cementerio de Santiponce, donde hay muy buenos casos paranormales. Sí. Mi casa. ¿En tu casa? Sí. Pues en ese caso habrá que visitar desde aquí, desde este programa, desde Voces del Misterio, la casa de Elizabeth. Lo que has hecho. E incluso a lo que yo soy muy dado, hacer una investigación en directo desde allí, ¿verdad? Pues sí. Alguien que también está muy acostumbrado a hacer radio de misterio, a hacer investigaciones, es Josep Guijarro. Lo tenemos hoy al otro lado del teléfono y lo traemos por una cosa muy, muy normal. Él es uno de los grandes del misterio, uno de estos que forman la lista de los grandes del misterio. Empezamos con Jesús Callejo, hicimos a Lorenzo Fernández Bueno, A Javier Sierra, a Luis Mariano Fernández. Y hoy pues retomamos aquella sección que nos dejó, no solo temporalmente, para de nuevo retomar ese camino a través de la persona de José Guijarro, uno de los grandes que ha dirigido la revista Karma 7, uh-huh. Aquella mítica revista Karma 7, que posteriormente fue redactor jefe, en este caso de otra de las grandes, de Más Allá de la Ciencia, la revista Más Allá, que a través de su programa, Enigmas y Misterios, pues acerca el mundo del misterio a toda la audiencia de Cataluña, e incluso de vez en cuando ha importado a uno de nosotros para contar misterios del sur allí en el norte, que es tan importante. Le damos la bienvenida. Josep, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos? Bien, relajadito, por fin. Sí, ¿no? ¿Estás preparado al tercer grado que te vamos a someter? Eso no lo sabía, pero bueno, me prepararé por si acaso. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo divino y del humano, y sobre todo de ti, ¿no? Que eres la parte fundamental y es el homenaje que te queremos dar desde aquí a ti y a tu programa y a toda la carrera que llevas, ¿no? Su trayectoria como divulgador, como comunicador, como investigador del misterio y indudablemente, o sea, os habéis propuesto sonrojarme, ya lo estoy viendo. Bueno, bueno, Josep, ¿tú dónde naces? ¿Dónde ves la luz en este mundo? Bueno, pues la veo muy cerquita de donde os estoy hablando ahora mismo, que es en la localidad de Tarrasa, un 12 de mayo de 1967. Eso quiere decir que he cumplido 41 tacos. 41 nada más. Bueno, eso es fenómeno, ¿no? 41 no son nada. Lo dice como si fuera ya... Sí, como si fuera un señor mayor. Hombre, te lo digo porque, ya que vamos a entrar en harina, sí. Yo empecé, como vosotros sabéis, en edad muy temprana en todo esto del misterio. Y siempre he sido dado a sumarme años, porque allá donde iba parecía no tener crédito que un joven advenedizo estuviera opinando o investigando o dando su opinión acerca de temáticas tan sesudas como las que a menudo pues tratamos en espacios como el que vosotros estáis protagonizando. ¿Y dónde siempre me he sumado años hasta llegar a los 35. O sea que a partir de los 35 empecé a mantener los 35 hasta los 40, y al llegar a los 40 me lo resto. Por ti no pasaba el tiempo, entonces, ¿no? Exacto. Yo sé. Entonces, siempre tenía 35 años. Espacio temporal. ¿Y cuándo empieza esa afición al mundo del misterio? ¿Dónde empieza a encenderse esa llama por eso de lo que has hecho toda tu vida, ¿no? El resto de tu vida. Mira, os contaré un secreto muy bien guardado. Yo jugaba con los Madelman cuando de repente un día en una gamberrada de pequeñajo con mi hermano, pues fui a parar a la casa de la vecina. Y la casa de la vecina era una casa de espiritistas. Estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Vaya vecina. Todavía vivía, ¿vale? Y aquellos temas estaban prohibidos. Entonces me obsequió con un libro que se llamaba No es terrestre, de Peter Colosimo, que a mí me fascinó. Fantástica, me dejó, vamos, con el corazón robado, prendado. Y a partir de entonces empecé a rebuscar en casa, mi padre era muy aficionado a la lectura, unas revistitas que eran míticas en aquella época, que eran los cuadernos de Rears Digest, en donde habían artículos del Triángulo de las Bermudas. Y empecé a volcarme en el asunto del Triángulo de las Bermudas, que seguramente es uno de los muchos misterios con las que muchas personas han empezado a introducirse en estos temas. Y aquello, bueno, me fascinó a tal punto que en mis primeros trabajos escolares empecé a redactar y a escribir cosas relacionadas con aquellos misterios. Luego, pues todo fue dado, me imagino que existía una cierta predestinación, y organicé en muy poco tiempo, en unas jornadas escolares, un ciclo de conferencias en la que invité, lo recuerdo a la perfección, a tres personas: Antonio Rivera, José Luis Grifol y Natalia Solornow, que por aquel entonces era la delegada del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias en Barcelona, con toda aquella movida de Rama y la psicografía y todas aquellas historias. Y ahí empecé con mis primeros pinitos en el mundo del misterio y mis primeros contactos con los investigadores de verdad. Coincide en generación, Josep, con amigos como Javier Sierra, como Manuel Carballal, Lorenzo Fernández Bueno. Tú mismo formáis, digamos, en un grupo generacional que deja una huella bastante importante. Tan importante que os convertís en referentes para el mundo del misterio, y todos lográis, bueno, unas cotas máximas de popularidad, digamos, dentro de estos niveles, dentro del mundo del misterio, dirigiendo revistas. En tu caso fue la revista Karma 7, la desaparecida Karma 7, en la que me voy a centrar ahora, porque ¿qué recuerdos te quedan de aquella mítica revista, Josep? Pues los tengo por etapas. Yo entré en Karma 7 por proximidad geográfica en los años 80, cuando estaba dirigida por José María Armengou, y recuerdo que fui con un pequeño articulito que tenía que ver con una serie de incidentes investigados por mí en la comarca del Vallés Occidental, un ovni que además ha cumplido ahora años, de 3,5 kilómetros de diámetro, captado por los radares militares de aquel entonces y filmados por la televisión autonómica. Y bueno, le traje un completo dossier de aquel avistamiento, con testigos directos, con una investigación de campo, y Armengou, cuando echó sus ojos en aquel trabajo, pues dijo que bueno, que aquello es lo que necesitaban precisamente las revistas del sector. Digo las, pero en realidad era la, porque no había ninguna otra, ¿no? Y no solo publicó aquel trabajo, sino que me ofreció la posibilidad de incorporarme al grupo de asesores que hacía de Karma 7 una publicación referente en España y México. Cosa que acepté de buen grado, y que me incorporé pues con Miguel Aracil, con Enrique Balasque, con el fallecido Lester y muchísimos otros personajes que amenizaban aquellas tardes de jueves en la redacción de Karma 7, pues debatiendo qué temas eran los más apropiados para incluir en las páginas de la revista, en una España donde los misterios estaban en un nivel muy incipiente, donde todavía se podían ir descubriendo y sorprendiendo cada día con cosas nuevas, con nuevas investigaciones, con nuevas hipótesis, con teorías que venían no solamente de España, sino de todos los lugares del mundo. Aquellos son mis primeros recuerdos, en una Karma 7 en el centro de Barcelona. ¿Con qué edad? Pues yo tendría por aquel entonces, ahora igual cometo un error de 1 o 2 años arriba, pero 17, 18 años podría tener, ¿no? Y el segundo recuerdo obviamente es ya pues ciertamente dedicado a todo esto, cuando En los años 90, Darbó me ofrece la posibilidad de incorporarme a la redacción como redactor jefe, y de ahí, pues, en un plazo de 2 años me convierto en el director de la revista, teniendo que la responsabilidad de ser yo quien, en este caso, pues transmita la línea editorial y los contenidos de una publicación con un peso específico dentro del misterio en nuestro país. Karma 7, una revista que, a pesar de los años que han pasado, la encuentras por internet y te vale 14-15 euros cada ejemplar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. 14 euros los he visto yo en el eBay. Por unidad, porque bueno, eso realmente son lecturas de culto y lecturas obligadas, ¿no? Además, a Karma 7 le cabe también haber firmado grandes artículos, y todavía recuerdo aquel Karma 7 que ofreció a los lectores en un CD las conversaciones con los pilotos de la Torre de Manises, sí, y del incidente de Manises, algo que fue histórico, sí. Y bueno, que yo sé que Guijarro, afortunadamente, pues conoce mejor que nadie, sí, aunque eso ya es otra historia. No sé si ya que lo dices, es una historia muy curiosa, porque esa grabación yo la recibí en edad muy, muy, muy, muy temprana, porque compaginaba mis actividades con la radio, en la desaparecida Antena 3 Radio. José Luis Villanueva hacía un programa que se llamaba La Coctelera, y yo iba una vez por semana, pues, a hablar de temática OVNI. Y recibimos un sobre en la redacción, con una cinta cassette con aproximadamente 20 minutos de contenidos, con una voz que estaba alterada y que daba información acerca del minutaje y de la procedencia de las voces que se escuchaban a continuación, y la consabida voz de los pilotos y las torres de control de ese avistamiento bandera español, que es el del 11 de noviembre de 1979, que obligó a un supercarabel de la compañía Transportes Aéreos y Enlaces a tener que aterrizar de emergencia en el puerto de Manises, en Valencia, cuando se dirigía, como sabéis, a Tenerife. Bueno, pues esa grabación vino así, y no pude comprobar que era fidedigna y cierta hasta que muchísimos años más tarde, 18 años más tarde, el Ejército del Aire Español desclasificó el expediente de ese incidente, y en el que incluía buena parte de las conversaciones con los pilotos. Fue entonces cuando tuve oportunidad de saber que era cierta, y por azar del destino y gracias a un programa de la televisión autonómica, de TV3, que interesada en toda aquella materia, logramos dar con el controlador aéreo que nos la hizo llegar. Y bueno, para mí fue muy emocionante, porque él me la envió como interesado en estos temas al programa que él escuchaba, y resultó, pues, que prácticamente 18 años más tarde le ponía cara al individuo que había tomado todos esos riesgos y había sacado a hurtadillas del control aéreo de Barcelona todas aquellas grabaciones. Imagino que ahora mismo toda la policía del mundo está pasando detrás de ti, ¿no? No, es una ambulancia, porque es que me habéis pillado a orillas de un lago en la vecina localidad de Sabadell, sí. Y bueno, estoy al aire libre, y lógicamente el ruido que escucháis es el de las ambulancias, bueno, y pues, el trasiego de una ciudad. Para que ustedes vean lo que es el directo, lo que es la radio, y lo que es cerrar los ojos y vernos a orillas de un lago, Sabadell. En el mismísimo Sabadell. Yo nací en Sabadell. Entonces, Sergio Moreno nació en Sabadell. Sí, en el hospital de Santa Fe. Mira qué bien. Sí. Claro. Una preguntita, ya se iba, aprovecho que tengo la palabra, con el permiso de Jordi y José Manuel. Josep, estoy escuchando hablar y toda esa época de Karma 7 y de... ¿Fue la época dorada del misterio? Porque los investigadores veteranos, y no quiero ofenderte con lo de veterano, que solo tienes 41 años, ¿lo recordáis con cierta añoranza? ¿Fue esa una época dorada para el misterio? Hombre, lo fue sin duda, porque el ritmo en el que las novedades llegaban a nuestros cajones era impresionante. Pero también es falso que cualquier época pasada fue mejor. Estoy seguro que hoy día se pueden seguir produciendo ese nivel de información y de novedades. Lo que ocurre es que es mucho más difícil, digamos, obtener la notoriedad o tener el privilegio de ser, digamos, protagonista en primera persona de aquellos de cosas que van a marcar historia en la medida que hay muchas más posibilidades de difusión, ¿no? Entonces éramos cuatro gatos los que apostábamos por estas historias y también cuatro los medios que se dedicaban abiertamente a dar difusión a todas estas temáticas. Y yo he pasado épocas desde la que se reían en mi cara cuando decías que investigaba ovnis a otras en las que prácticamente te hacían firmar en el libro de honor de ayuntamientos y diputaciones y otras en las que te trataban directamente como friki. Es decir, han habido épocas en la difusión y es verdad que hubo una época dorada, esta que estáis relatando, que yo guardo unos recuerdos pues maravillosos, pero eso no quiere decir que los que se produzcan hoy día no tengan la misma intensidad que pudieran tener entonces. Seguro que dentro de 20 años recordaremos esta época como también dorada. Josep, me vas a permitir, porque hoy nos acompañan en este programa, tenemos el honor de que nos acompañen cuatro locutores nuevos, Sergio ya es un veterano en la casa, dos chicas, dos chicos, dos hombres y dos mujeres, pues no son recién salidos del instituto, sino ya están hechos y derechos, vamos. Y cada uno te van a hacer una serie de preguntas, una o dos. Oye, preguntas. Qué divertido, ¿eh? Sí, qué bien nos lo montáis aquí en Voces en el... Sí, nos lo estamos... Somos como Yemanierga, pero... Y bueno, pues Elizabeth, yo la veo aquí, venga a escribir en una hoja, le hemos dado unos folios pues para que y un ordenador portátil pues para que busquen algo sobre tu vida. Algunos ya les sonabas, pero bueno. Y Elizabeth, pues te va a hacer la primera pregunta. Hola, buenas tardes, Josep. Buenas tardes, Elizabeth. Soy Elizabeth. Y para mí es todo un honor hablar de esta noche con usted, ya que es la primera vez que entrevisto a un profesional del misterio. Y es un tema al cual me siento muy, muy unida y muy vinculada. Vamos a ver, mi pregunta es que al vivir rodeada usted con el misterio, trabajar con el misterio y disfrutar de ello, pienso que se puede sentir muy afortunado en la vida, ¿no es cierto? Pues la verdad es que sí. Yo siempre, no siempre he tenido oportunidad de vivir del misterio, eso lo quiero recalcar. De hecho, yo siempre he dicho que mi profesión es periodista, he hecho menos deporte prácticamente de todo, he hecho política, he hecho sucesos, he hecho magazines, he hecho radio, prensa, televisión, pero siempre he tenido oportunidad, gracias a mi profesión de periodista, a mantener ese lazo directo con el misterio y a tener ocasionalmente la oportunidad de vivir en exclusiva de ese trabajo digno, como el cualquier otro, de buscar lo que puede haber detrás de las cosas. Porque a diferencia de lo que creen los escépticos, lo que hacemos los divulgadores del misterio no es fundamentar leyendas o no es aumentar la superstición de la sociedad, sino dar argumentos a facetas de la vida que nos resultan trascendentes y tratar de darles explicación, que por un lado nos ayudan a dar una respuesta trascendente seguramente al rumbo de nuestras propias vidas y con ella a la de quienes nos leen, nos escuchan o nos ven en los medios, y por otro nos ayudan a crecer como personas. Pues muchas gracias por su respuesta, Josep. Gracias. Josep, han pasado los años, te has hecho una persona conocida dentro del mundo de la radio, dentro del mundo del misterio. En tu casa hubo un tiempo que no sabíamos si íbamos a seguir oyendo a Enigmas y Misteris. ¿En qué punto de tu vida te encuentras? ¿Estás profesionalmente, estás dirigiendo una revista? En un punto extraño, te lo tengo que confesar tal cual lo siento. Es verdad que me siento realizado profesionalmente. Hoy día, tú sabes, estoy dirigiendo la revista Rutas del Mundo, una revista dedicada a los viajes que me permite compaginar el misterio con otra pasión, que es la de viajar, y allá donde voy siempre buceo y trato de rescatar historias ignotas de los lugares a los que viajo. Por otro lado, sigo manteniendo mi espacio Enigmas y Misterios en Radio Nacional de España, o mantenía, porque pintan bastos de cara a la próxima temporada, en la medida en la que posiblemente se diluya el programa en varias secciones dentro de la programación de Radio Nacional de España. Y bueno, sigo manteniendo pues un contacto vivo y abierto pues con revistas como Más Allá, como Enigmas o con Año Cero. Es decir, mi leitmotiv en esta vida sigue siendo aquello por lo que yo me formé y trabajé, que es la divulgación de los misterios del mundo. Pero por otro lado, pues no te puedo ocultar que estoy en un momento extraño en el que existe una cierta indefinición. Estoy más fuera que dentro del país y eso hace que muchas veces me pierda acontecimientos que creo que son vitales o importantes para lo que está pasando. Tenemos una llamada de teléfono de algún oyente. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Pues fíjate, estoy llamando ahora mismo desde Barcelona. Desde Barcelona. ¿Y te llamas? Patricia. Hola, Patricia. Querías preguntarle... nos ha pillado. Patricia Hervías es la compañera de camino, de este camino de la vida. Un camino largo y duro. De Josep Guijarro. Y una especialista en el mundo de los cátaros. Y queríamos darle sorpresilla a Josep, porque... Bueno, se ha catado al vuelo, ¿eh? Sí. Pues no, pero os habéis salvado porque hay como 50 metros de distancia de donde ella está, porque yo me he apartado para que no hubiera ruido, y esto es... que sois un poquito cabrones, vamos. Josep, Patricia, sí, en el último tiempo, tener una compañera... sentimental, tener una compañera a tu lado que realmente viva también el mundo del misterio, yo creo que es el sueño de todo investigador, ¿no? Bueno, yo creo que más que el sueño es fundamental. Yo, ya que me está escuchando, sí, tengo que decirle que estoy tremendamente agradecido de la generosidad que muchas veces ha demostrado, porque, y vosotros lo sabéis porque no solo sois divulgadores sino también investigadores, cuando está en el estómago, está en la curiosidad instalada en la columna vertebral, en el cerebro de un investigador, no hay noche, no hay día, no hay horas suficientes en el día que permitan llegar al fondo de las cosas, ¿no? Y esto es fácil decirlo, pero difícil de comprenderlo cuando se produce un día tras otro y hay ausencias y uno no puede dedicar el tiempo que a lo mejor siente o necesitaría a la persona que ama. Y obviamente, si eso no tienes la persona adecuada, no puedes conseguirlo. Pero también, perdonar que os corté, tengo que decir que también le tengo que agradecer a él las veces que a mí me ha pasado todo lo contrario. O sea, en este caso no todo lo contrario, sino que le tengo que agradecer las veces que yo me he vuelto o cabezona con un tema, o intentar hacer alguna historia o algo, que también él me ha ayudado muchísimo. O sea, ha sido un poquito un ten con ten, y como bien sabéis, es la primera vez que hablamos en directo, o sea, es una exclusiva mundial en directo como pareja, porque como bien sabéis, repito, siempre hemos procurado ir cada uno por un camino diferente y que nadie sepa, pues que no, bueno, siempre, llevamos 10 años juntos, o sea, casi nada. Permíteme, Patricia, siempre hay caminos que convergen. Déjame contar una anécdota. Yo recuerdo que estando en Viena por un viaje de trabajo que nada tenía que ver con el misterio, sino con el fútbol, con la Eurocopa, de repente tuvimos noticia de que en uno de los museos de la ciudad estaba la llamada lanza del destino, ¿no? La famosa lanza que Longinos clavó contra el costado de Jesús. Bueno, pues tendríais que ver la obstinación de Patricia por dar con la pieza y meternos dentro, lo cual es muy positivo escondida, porque sirve de estímulo. Aunque uno esté en modo, en este caso, de otro tipo de viaje, a llegar al fondo de las cosas. Y eso, como digo, es una bendición. Un par de veces dijiste, pero déjalo. Y yo dije, que no. Sí, sí. Así que imaginaros. Patricia, dime. ¿Qué principal cualidad te encontraste en Josep? La sinceridad. Yo pensaba que era bueno en la cama. Eso es importante. Sincero. Un poco discreto también, ¿eh? Acaba de mostrar su sinceridad. Es una prueba de sinceridad lo que ha dicho. Bueno, Patricia. Hombre, fue sincero al decirme lo bien que lo hacía, ¿no? Patricia. Gracias por haber estado en Lo que necesitas es amor. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. No, muchísimas gracias. Suerte. Ahora hablamos, Patricia. Sí. Suerte con ese libro que has publicado hace muy poquito. Te vamos a tener aquí en esta casa, no solo aquí, sino en el programa de televisión, Crónicas del Misterio, aquí en Aljarafe Televisión, que se empezarán a emitir a partir de septiembre. Muchísimas gracias. Ha sido una cómplice excepcional. Muchísimas gracias a vosotros, y sabéis que estoy encantada de ayudaros siempre en lo que queráis, que sois mi cosita bonita de Sevilla. Gracias, compañera. Muchas gracias, adiós. Y seguimos con Josep. Seguimos con Josep porque este es su momento, este es su programa. Además, hoy le hemos enfundado la camisa del Betis a Josep aquí en Voces del Misterio. Bueno, yo voy a contar una anécdota muy divertida. La primera vez que quedé con José Manuel García Bautista en Sevilla, recordarás, compañero, quedamos en el campo del Sevilla. Enfrente, enfrente. Además, te dije, yo sé. Y me dijiste una cosa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? La puedes decir, ¿eh? No, me dijo, mira, porque es la primera vez que vienes a Sevilla, pero yo no quedo aquí nunca, porque soy médico. Le dije que me provocaba urticaria aquel sitio. Josep, mira, tenemos otra belleza aquí en el programa, Erika, y te va a hacer una pregunta. Buenas noches, Josep. Buenas noches, Erika. Un placer hablar con usted. Yo quisiera saber si usted ha pasado miedo realmente en alguna de sus investigaciones. Bueno, pues depende de por lo que entiendan. Miedo alguna vez, pues he tenido oportunidad de pasar, ¿no? Pero depende de lo que entiendas por miedo. No, nunca he tenido una sensación de terror o de descontrol, pero sí han habido situaciones en las que realmente ponías en peligro tu vida, pero porque la ponías en peligro, pues debido a circunstancias físicas o porque el acceso a un determinado lugar era muy complicado, pero no directamente por enfrentarme a lo insólito. Y he tenido oportunidad de protagonizar diversos fenómenos paranormales al lado de sanadores, al lado de avistamientos ovni, al lado de fenómenos parapsicológicos concretos, en cementerios, en casas encantadas. Nunca he sentido esa sensación de descontrol, pero sí es verdad que he sentido miedo físico cuando las condiciones para llegar a un determinado lugar pues no eran las oportunas. Y sin ir más lejos, el mes pasado, tratando de alcanzar unos petroglifos en Nicaragua, pues casi nos hundimos en medio del río San Juan, donde se hundieron precisamente los conquistadores españoles, y la verdad es que no me hacía puñetera gracia, lo pasé francamente mal. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y seguimos con las preguntas de estos invitados tan especiales que tenemos hoy aquí, Josep. Porque el siguiente que te va a formular su pregunta en Voces del Misterio hoy es Juanma. Juanma. Muy buenas noches a Juanma, lo oigo muy de lejos, muy bien. Juanma, ahora, acércate al micro de Erika. Sí, sí. Bueno. Lo que decía, que muy buenas noches a todos los oyentes y a ti, Josep, personalmente. Es un verdadero placer pues escuchar tu voz, aunque sea telefónicamente, ¿no? Pero bueno, supongo que después de tanto tiempo en el misterio tendrá muchas vivencias, tendrá muchos momentos vividos, pero a mí me gustaría saber principalmente si has visto al misterio cara a cara. Sí, bueno, algo adelantaba en mi anterior respuesta, ¿no? Inevitablemente, cuando uno lleva muchos años dentro de una determinada historia y trata de vivirla con la mente abierta, sin cerrarse a nada, tiene oportunidad de vivir fenómenos de todo tipo. Yo he tenido oportunidad de ver lo que me parecían a mí objetos voladores no identificados. Tal vez las dos experiencias que yo recuerde de una forma más desgarradora, en una de ellas sí pasé verdadero miedo, fue en Chile, mientras perseguía los pasos de una supuesta comunidad extraterrestre en la Patagonia chilena, donde a oscuras, en un bosque cerrado, trataba de ubicar la casa de un testigo que estaba en contacto con estos seres, estas personas, entre comillas, y en medio de la noche mi vehículo se detuvo sin razón aparente, sus luces se apagaron sin razón aparente, y de la misma forma se puso en marcha de nuevo el vehículo, ¿no? Eso para mí, sin que ocurriera nada más especial que una repentina parada del motor y una puesta en marcha del motor inexplicable, pues no me dejó una profunda huella. Y la otra, en Gran Canaria, en el año 1991, investigando un caso de abducción en casa de una presunta abducida, donde tuve oportunidad de ver lo que a mí me pareció el perfil, la sombra, el contorneo de un ser bajito, cabezón, como los que estamos acostumbrados a ver en los documentales de extraterrestres. Y la verdad es que aquello marcó una época y una forma de pensar. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos con esta entrevista tan particular, Josep, y ahora va a ser otro de los de nuestros invitados aquí hoy, que en este caso es Roberto. Roberto, es tu turno. Josep, buenas tardes. Muy buenas tardes, o buenas noches ya casi. Buenas noches ya casi, sí que sí. Finalizo con la mini ronda de preguntas trampa, por llamarla de alguna forma, en la que te vamos a someter, ¿vale? Entonces, retomando un poco, aprovechando el tema que nos hemos centrado en tu vida profesional, que han iniciado mis compañeros, pues bueno, incluso a riesgo de parecer escéptico, que no lo soy, me gustaría saber si ha habido alguna investigación en concreto que, oye, después de un esfuerzo especial, ha tenido un final o un resultado quizás un poco decepcionante. Yo diría que muchas, ¿no? O sea, no una, ¿no? O sea, la mayoría son decepcionantes, ¿no? Pero sin duda hay una que recordaré toda mi vida, porque fue dramática. Estando finalizando el congreso de ufología del Vendrell, creo que era en el año 91, 92 o por ahí, recibo una llamada de Valencia, concretamente de Catarroja, en una urbanización en la que presuntamente había aterrizado un objeto volador no identificado y había dejado sus huellas en el campo. Entonces, bueno, no era cuestión de perder tiempo. Al día siguiente cogí el coche y me planté en Valencia. Salí a las 5 de la mañana, con la consecuente no dormida de ese día. Localicé a la propietaria del local, la entrevisté, me pareció una persona aparentemente normal, hasta un punto de la conversación en la que las cosas que me estaba diciendo me parecían delirantes, y todo vino cuando le dije: ¿tienes alguna muestra del campo? Porque por la tarde nos íbamos a acercar, pero previamente ella había cogido pues un par de latas de Coca-Cola medio requemadas y un par de cañas que procedían del campo. Bueno, a mí me pareció un chamuscado un tanto cutre, un tanto peculiar, sí. Y entonces le pregunté a ella: bueno, pero tú ya tienes una cierta afición por los ovnis y tal. Dice: bueno, todo esto me viene desde que mi feto muerto se comunica conmigo. Entonces ahí me quedo un poco parado. Complicado. Que la mujer pues tenía contactos con un aborto que había tenido. Yo me fui un tanto mosqueado a la espera de que por la tarde pues disipara las dudas con el avistamiento de las huellas. Bajo a la calle, cruzo la calle, veo que un señor se acerca corriendo hacia mí, entonces me dice literalmente: ¿usted es el señor que viene de Barcelona? Sí, dígame. Discúlpete, pero es que a mi hermana la han dejado salir del psiquiátrico en el día de hoy y ha liado un Cristo que no hemos podido avisarlo previamente. Entonces, yo me había mamado 300 kilómetros, había madrugado como la que te dije, había invertido un montón de historias para absolutamente nada. Pero esto es una anécdota, pero hay muchísimas, o sea... cuando investigamos misterios, no todo lo que encontramos son misterios. Yo diría que en un 80% podemos explicar buena parte de las historias que suceden, y hay un pequeño porcentaje que es el que verdaderamente vale la pena, ¿no? Leo Josep, este mes en la revista Enigma, un fantástico artículo, Un secreto bajo la iglesia, firmado con otro buen amigo de la casa, con Lorenzo Fernández Bueno, y que... Para ahondar en ellos habría que remontarse a vuestro fantástico libro para la editorial Aguilar, Rex Mundi, ¿verdad? Sí. Bueno, además un gran homenaje a alguien que pasó por esta radio, alguien que yo le tenía un inmenso cariño, que era Jack Lund Robin. Perdona, creo que tenemos una llamada. Ahora esta ya es buena. Esta es de verdad, ¿no? Sí, tranquilo, Josep, es buena. Hola, buenas noches. Pues muy buenas noches, no sé si buenas noches, pero bueno de apellido seguro que soy. Espontánea tampoco me parece, ¿te das cuenta, no? Hola, buenas noches, ¿no serás Lorenzo Fernández Bueno por casualidad? Pues de momento sí, o sea, la esquizofrenia de momento me permite saber que sí, que sigo siéndolo, ¿no? Pero bueno, que principalmente me uno a este programa que estáis haciendo con Josep, porque para mí, Josep, pues cuando uno empezaba en estos temas había cuatro puntales, que era esa llamada tercera generación, entre los cuales destacaba Josep pues por los trabajos que hacía, y recuerdo aquel trabajo que me marcó, que me hizo soñar y tener pesadillas, que fue el reportaje que hizo con otro de los grandes como Manuel Carballal sobre la Pedrera de Torrebonica y ese caso de los suicidas de Tarrasa, ¿no? Aquello a mí me despertó un interés tremendo, no solo ya por los casos de este tipo, sino incluso por la persona que lo escribía. ¿Y quién me iba a decir a mí que años más tarde, no muchos, porque seguimos siendo jóvenes, Josep, pues íbamos a acabar haciendo un libro juntos, ¿no? La verdad es que ha sido una cosa pues fantástica, y pues los homenajes, el reconocimiento, todo lo que se puede hacer por este personaje, por Josep Guijarro, que aparte de todo es un gran amigo, pues yo creo que es más que merecido. Bueno, me sonroja. Loren, es para mí un placer escuchar esas palabras. Yo todavía recuerdo la primera vez que vi a Loren, que iba, en este caso, acompañado de Iker Jiménez. Nos vimos en el Dips de Callao por primera vez personalmente, hace muchos años, en Madrid. Y es verdad que la investigación del caso Catarrasa te marcó a ti, pero a mí también, ¿eh? Fueron muchos, muchos años y muchas aventuras vividas con Manuel Carballal a propósito del caso de estos dos suicidas, que sigue teniendo sus cosas escondidas, sigue teniendo sus su lado fascinante, y yo creo que tarde o temprano vamos a tener que retomar ese asunto para seguir contando novedades al respecto, ¿no? Pero al margen de esa investigación, el placer no es de Loren hacia mí, sino mío hacia Loren por haber escrito ese libro Rex Mundi juntos, porque Loren es de los investigadores que hay posiblemente el más fiel a sus ideas, ¿no? Yo no pongo en cuestión que uno pueda ser honesto, más sincero, menos sincero, pero hay personas que son íntegras y Loren es una de esas, es una de esas personas íntegras, y por lo tanto cualquier sociedad que yo haga dentro del misterio será siempre con personas honestas, como es el caso del director de la revista Enigmas. A Lorenzo le hicimos ya su programa o homenaje. Yo sé que tú le estás haciendo. O sea que mismo. también te hicieron ese tipo de cacería. No, porque fue un día muy rápido. Lorenzo, le pasa que terminó ese gran homenaje con un sitio, en un sitio donde tú también has estado, que fue en las Jornadas de Misterio, sí, que organizamos aquí en Sevilla, y nos duró el homenaje suyo hasta las 4 de la madrugada hablando de misterio. Eso sí que fue un gran homenaje, pero sí, de todas formas, sí, de aquella tarde lo que sí recuerdo y se me ha quedado y se me quedará por los siglos de los siglos es una palabra casi casi mágica que se ha convertido en un mantra, que es algo así como bondongo, ¿eh? Sí, el bondongo de los mandingas. Exactamente. Yo recuerdo el día que vino Lorenzo a colación del magnífico artículo que publiqué esta semana en la revista, este mes en la revista Enigmas, aparte de otro que aparece de José Manuel García Bautista. Publicidad aparte, compañero. Hubo una persona que a mí... tú tienes viajes planeados en tu vida, y yo tenía planeado un viaje que era a Rennes-les-Châteaux, y había contactado con Jean-Luc Robin y había hablado varias veces con él por teléfono, y era una persona que realmente te llegaba al corazón por su sinceridad y por cómo te contaba las cosas, y fue Lorenzo Fernández Bueno quien me dio la noticia, y la verdad que me afectó bastante. Y creo que entre estos dos grandes titanes del misterio, pues le habréis hecho un merecido homenaje. Muchísimas gracias. Es que sí se lo merecía alguien, era Jean-Luc, ¿no? Yo creo que este hombre sí que habló siempre con la verdad por delante, sí. A pesar de que molestaba demasiado, ¿no? Y, hombre, una extraña muerte. Las causas de su muerte, hombre, pues siempre hay que pensar que por desgracia la muerte se presenta de improviso y hay que creer en ese destino negro, ¿no? Pero que es extraño, pues hombre, yo no dejo de pensarlo, ¿no? Cuando por fin alcanza su gran objetivo, cuando por fin consigue llegar a esa vicealcaldía de Rennes-les-Châteaux, pues de golpe y porrazo a las 72 horas, a causa, dicen, de una campaña electoral muy estresante, pues acaba falleciendo. Pues hombre, a mí me sorprende, porque Jean-Luc estaba dispuesto a profundizar debajo de la iglesia y debajo de todos los secretos de Rennes-les-Châteaux, y eso, vuelvo a repetir, seguramente molestaba a más de uno. Lorenzo, estoy seguro de eso. Déjame apuntar una cosita, sí, porque claro, además él tenía planes muy muy concretos para realizar dentro del pueblo. Llevaba desde hace años una cruzada contra el alcalde anterior. Y realmente es verdad que su muerte puede llegar a engrosar las listas de la leyenda de Rennes-les-Châteaux y de todos quienes han intentado desvelar sus secretos. El secreto de los templarios, quizá, o otro tipo de secretos, no lo sabremos quizá nunca. Lorenzo, muchísimas gracias por haber participado en este homenaje, en este sincero homenaje que le estamos haciendo a Josep, y muchísimas gracias y perdona por el atraco. Por favor, vamos, yo encantado, además siendo Josep, porque además así le digo, Josep, que tenemos pendientes unas cuantas cervezas ya, porque vamos acumulando después de mucho tiempo de no acabar quedando, con lo cual ya la siguiente verás tú la que vamos a liar. José Manuel ha oído cerveza y está levantando la mano. Decidme dónde voy, dónde me tengo que apuntar. Ahora mondongo ya cuando te vea, ¿eh? Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo, amigo. Abrazo. Hasta pronto, adiós. Seguimos con Josep. Sí, seguimos con Josep. En la noche de Josep. Sí, porque Josep, imagino que como todo el mundo, pues tiene planes. ¿Y qué te espera en el futuro, Josep? No, hombre, no me hagas una profecía ahora mismo. No, hombre, te voy a hablar. Pero sí, dime un poquito por las personas que te vamos siguiendo durante toda tu carrera, pues sí nos gustaría saber cómo vas a encarar ahora el misterio. ¿Sabes por dónde van a ir los derroteros del misterio? Estos días hemos acudido, el otro día te llamaba yo por teléfono, hemos acudido a esto de los dibujos del Maid, ¿no? Los círculos del Maid, ¿no? ¿Por dónde van el misterio? Bueno, yo no tengo la bola de cristal para saberlo, porque no somos los investigadores quienes hacemos los misterios, sino quien son los misterios quienes hacen a los investigadores, ¿no? Y inequívocamente yo creo que estamos delante de un momento muy oportuno para todo lo relacionado con el fenómeno OVNI, para todo lo que tiene que ver con el mundo de las profecías, el 2012, los mayas y sus misterios, y por supuesto esa gran ese gran lugar que es Egipto, que es cuna de muchísimos misterios y que sigue arrojando y desvelando facetas de la antigüedad, ¿no? Pero nunca hay que olvidar la parapsicología, que a trancas y barrancas sigue entrando y saliendo del primer panel informativo, pues con sucesos, con casas encantadas, con acontecimientos que a todos nos desconciertan. De manera que lo único que tenemos que hacer es tener orientadas adecuadamente las antenas, abiertos muy bien los ojos y ser receptivos para que los nuevos tiempos sigan suministrándonos materia prima con la que trabajar, con la que seguir ilusionando a nuevos jóvenes y con la que seguir creciendo personalmente. Antes de despedirte y que cures tu frustración después de esto que te has enterado de que no eres tan bueno en la cama, sí me gustaría que me, ya en tono de seriedad, sí me gustaría que me dijeses qué se siente al cuando te paras con los 41 años que tienes o 42, te paras un día y descubres que eres uno de los grandes del misterio. Bueno, yo la verdad es que siempre he vivido toda mi carrera profesional con una tremenda humildad, y vosotros lo sabéis que me conocéis y que soy accesible absolutamente a todo el mundo, a jóvenes estudiantes que me llaman a menudo para que les ayude en sus trabajos y a otras personas que me piden material para sus investigaciones y que son tan profesionales como yo, ¿no? Lo vivo con una tremenda humildad, y entonces eso de grande me suena, como diría Fernando Jiménez del Oso, muy grandilocuente. Yo tengo mi trabajo, trato de hacerlo lo mejor posible y trato de ayudar a los demás sin intentar pisar a nadie. Creo que es lo honesto, que es lo fundamental y que en definitiva es lo que a la larga premia. Y no premia a lo mejor en honores, pero premia en dormir tranquilo por las noches, en tener la sensación de el trabajo bien hecho y en definitiva seguir viviendo para y por lo que a ti te interesa, ¿no? Cataluña dio grandes investigadores que han quedado para recuerdo: Antonio Rivera, Andrea Faber-Kaiser. En este caso tenemos a uno de los grandes, que vamos a despedir ya, que no es ni más ni menos, su nombre debe ser recordado por nuestra audiencia con títulos luminosos, que es Josep Guijarro Triado. Esta ha sido tu noche, Josep. Este ha sido nuestro homenaje aquí en Voces del Misterio. Compañero, muchísimas gracias, y esta sabes que siempre será tu casa. Y este aplauso para él. Pues, dejadme deciros que muchas gracias desde el corazón. La verdad es que me habéis emocionado. Ha sido una experiencia muy divertida y eso demuestra pues que tenéis las ideas vivas, claras y con unas ganas de trabajo encomiables. Así que felicidades y muchas gracias. Josep, nos vemos en los bares. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí, mientras debatíamos todo lo que ha sido esta interesante entrevista con Josep Guijarro, pues hay un rinconcito de este Voces de Misterio especial que hoy hemos dedicado a Josep Guijarro. Este rinconcito es vuestro, voz, Sergio, sí, Moreno, el Sinatra, sí, de Misterio. Strangers in the Night. Sí, sí, porque, bueno, nosotros, pues muy amablemente... nos invitaste y yo sabía que estaban las puertas abiertas para estos futuros locutores. Bueno, ya menos futuros, porque el día 23 terminamos, o sea que ya incipientes y presentes locutores. Y claro, no queríamos venir a casa ajena con las manos vacías, ¿no? No está bonito eso, eso no está bonito. Y dijimos... Una botella de vino no hubiera venido. Además. Sí, pero como la semana pasada ya viste, digo, no está bonito. La verdad que la semana pasada, claro, cayó un Rioja. Por eso digo, no está bonito. Entonces dijimos, vamos a ofrecer lo que tenemos, que de momento son nuestras voces. Y

¡Eres! Ante el grito de Erika, todos volvieron al salón y vieron cómo aquel vaso que habían utilizado para su sesión flotaba encima de la mesa, suspendido por un hilo invisible. Dentro del vaso se había formado una especie de neblina, como una bola de humo. Ante la mirada de los jóvenes, el vaso estalló. ¡Vámonos, hostia, vámonos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Abby intentó abrir la puerta de la casa, pero algo lo impedía. Todos tiraban con fuerza, pero la puerta no cedía. Elizabeth, ahora sin llorar y con semblante sonriente, les habló. ¿Por qué os vais? Ahora que por fin he conseguido salir, no podéis dejarme solo. Ah, por cierto, soy Ignacio. Podéis llamarme Nacho. Genial, bueno, enhorabuena a todos, ¿eh? Gracias. Espero que hayáis estado bien en esta casa. Me habéis dicho que queríais saludar, Elizabeth. Pues sí, sobre todo a todos los radioyentes de Radio Betty. Gracias. Rápido. Un saludo a mi madre, a Javi y a José. A mi familia y a los Palacios. Gracias a todos. Sergio, salúdame a mí. Saludo a Jordi y a José Manuel, que son Sergio. Dos monstruos de... Tú eres una de las voces del misterio, José Manuel, siempre lo has sido. José Manuel, hermano, amigo. Nos vamos. A ustedes nada, citarles para aquí en Voces del Misterio la 89.6 de la FM. ¿Cuándo se repite el programa? Se repite mañana de 9 a 10 de la mañana, porque hoy hemos tenido una hora menos, y creo que de 11 a 12, de 12 a 1 de la noche, y el domingo de 10. Bueno, si no de 9 a 10 más o menos. Que oigan todo el día Radio Betis, que es lo mejor que puede hacer, la mejor opción. Escuchen ese bombazo informativo que ha dado nuestro compañero y amigo Iván Larriba. Un abrazo, nos vemos aquí en Voces del Misterio.